Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenidos. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, sigue al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga, al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Y estamos otro día sábado compartiendo en el parlante nativo. Mi nombre es Santiago Lozano y estoy con... Mi nombre es Carla Morán. Con Carlita Morán también. Aquí vamos a compartir un programa súper especial con nuevas bandas, con eventos que se vienen, con eventos que no pudieron ser y muchas otras sorpresas. Así que, bueno, para continuar nos vamos con una banda llamada Ludovico. ¿Has escuchado Ludovico, Carlita? Sí, un poquito. Un poquito nomás. Un poquito nomás. Bueno, y este tema se llama El Arma Perfecta de Ludovico, directamente desde la radio de la Casa de la Cultura, y suénala. Y bueno, mi gente, continuamos en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando a Ludovico con el tema El Arma Perfecta. Y para continuar vamos a hablar de un eventazo que se viene en la ciudad de Riobamba por primera vez. ¿De qué se trata, Carlita? Vamos a tener a Marmota MC, Lancolier MC y también a Química Sol y Distrito Funk. Directamente en el bar Achachay. La preventa está a $5 y no está muy caro. Y el artista invitado es Chico MC featuring Lion Green. Va a ser el viernes 10. Viernes 10 de noviembre. A las 8. A las 8, sí, no se lo pueden perder, gente, en Riobamba por primera vez. Química Sol y Distrito Funk junto a Marmota y Langolier, grandes del hip hop capitalino, así que no se lo pueden perder, mi gente. Y bueno, también les comentamos que Química Sol y Distrito Funk está estrenando sesiones. ¿Dónde están estrenando, Carlita? En Croco del Ecuador. En Croco. ¿Y de qué se tratan las sesiones? Cuéntanos un poquito. Están pegando, ¿no? Yo he visto que la gente está bastante interesada en estas sesiones. Sí, vayan a ver, son sesiones que se hacen en un formato más chiquito, pero con todo el flow y todo el funk de la banda. Y todos los juguetes. Todos los juguetes. <risa> Sí, bueno, ya saben, mi gente, pueden encontrar qué canciones tienen en YouTube. Tenemos bandas como... O sea, de la sesión de Química Sol, ¿qué canciones? Está Efecto Viñal y Estación Galáctica. Efecto Viñal y Estación Galáctica de Química Sol y Distrito Funk. Así que, ya saben, gente, sigan el canal de Crocodile. Como Crocodile Ecuador. Ajá, ¿y qué vamos a escuchar ahorita, Carlita? Vamos a escuchar a Armada de Juguete. Con su tema, ¿qué tema? Ella me gusta. Ella me gusta a mí, directamente desde el Guayas, la banda de ska Armada de Juguete. Algunas ocasiones los hemos tenido aquí en la capital, como en un Kitu Raimi, me acuerdo, en el año 2007, me parece que fue eso, estuvo una locura el Kitu Raimi. Sí, ya van a ser 10 años. Así que bueno, vamos a escuchar sin más ni menos Armada de Juguete con el tema Ella me gusta a mí. Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves y no contento, porque cada día me enamoro más, y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleves. Había besado labios tan ricos, ya está loco, me he quedado pam pam pam. Es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar el shalala. Por eso tú me ves que camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleves. Yeah. ¿Cómo están, mi gente? Y continuamos en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando la banda guayaquileña Armada de Juguete. ¿Qué tal te pareció, Carlita? Interesante banda. ¿Sí te gustó? Sí, bastante. Sí, tienen un buen ritmo, muy... mueve a la gente, ¿no? es ese sabor guayaco, sí, el que... Eso mismo. La calentura que llevan en la sangre. El flow guayaco. Y bueno, hablando de despedidas, vamos a hablar de la despedida del disco Ficción de Paola Navarrete, que está haciendo un gran show para conmemorar este gran trabajo. Así que, ya saben, mi gente, ¿de qué se trata esto, Carlita? Cuéntanos un poquito del show de Paola Navarrete. Va a ser el 24 de noviembre en La Ideal. Va a haber dos shows, uno que va a ser a las 4, que va a ser para menores de edad, y uno que va a ser a las 21 horas, que ya es para mayores de edad. O sea, es un festival inclusivo ahí para que vayan todos los grandes. Para que chicos. Todos disfruten. Ajá, Paola Navarrete dice que nos invita a todos a la segunda fecha de la gira de despedida de Ficción. Nos dice que está preparando un concierto muy especial para despedir su primer disco, con una probadita de lo nuevo que se viene en Verde Fugaz. Es verdad que Paola Navarrete está preparando un nuevo disco que se llama Verde Fugaz. Uh-huh. ¿Qué tal le fue en el crowdfunding? Creo que le fue bastante bien, en realidad. Sí, no, la gente apoyó bastante. Sí, como que ya se está dando más el apoyo hacia los músicos y ya... Claro, pueden producir más. Ajá, y además se puede ver que ya la gente está pidiendo más material de Paola Navarrete. Uh-huh. Sí, está bastante interesada. Van a estar grandes bandas en este concierto como Iato y Alex Eugenio, de vez en cuando. No, mentira. Alex Eugenio nada más. Espero que puedan acompañarnos para que nadie se quede fuera. Se han planificado dos conciertos del mismo día, como se los dije, en La Ideal. El primero es para menores de edad y será a las 4 de la tarde, y el segundo es a las 9 de la noche y será solo para mayores de edad. La preventa estará disponible a partir del 1 de noviembre en La Ideal y en Radio Cocoa, en la Universidad San Francisco de Quito. Así que no se lo pueden perder, gente, es el viernes 24 de octubre en el lugar La Ideal. Ya saben, los horarios para menores de edad es a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche para todo público mayor de edad. Para mayores de edad. $8 del 1 al 15 de noviembre y $10 del día del evento. Así que no se lo pueden perder, mi gente. Concierto de despedida de Paola Navarrete. Sí, en La Ideal, que es en la José Tamayo y Lizardo García. Ah, cierto, la dirección José Tamayo y Lizardo García. La Ideal, ideal lugar. Sí. Ideal para eventos. Sí, sí. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poquito más de música? Escuchemos otra chica cantando. ¿Otra chica? Una chica cantando. ¿De dónde? De, no sé. De Quito. Y se llama Camila y la Máquina de Luz. Camila y la Máquina de Luz. No es la Máquina Camaleón, es Camila y la Máquina de Luz. Nuestro tema, Caleidoscopio, directamente desde una sesión en vivo. Suéltame en la Casa de la Cultura. Ya dice mi gente, y seguimos en el parlante nativo. Estábamos escuchando Camila y la Máquina de Luz con su tema Caleidoscopio. ¿Qué tal te pareció, Carlita? Es una buena propuesta. Además, no sé, a mí me llama full la atención las bandas con chicas. ¿Con chicas? Ajá, es como que las voces de las chicas son súper diferentes. Tienen como tonalidades raras. Sí, sí. El sonido de la voz ecuatoriana. Exacto. La dulzura del pop. El caramelo dulce fresco de la música comercial. No. Es broma, mi gente. Camila y la Máquina de Luz no es comercial, es 100% independiente y nacieron y crecieron solos. Así que escúchalos. Y los pueden encontrar en YouTube, SoundCloud, Facebook y ¿dónde más? Spotify. Apple Music. No sé, no estoy seguro. También nos pueden encontrar en la Universidad San Francisco de Quito, ahí mismo estudian, pueden... pueden hacerles la conversa, claro, como si nada. Sí. Así que mi gente, eso. Y bueno, vamos a hablar de un tema controversial que ha estado suscitándose en nuestro país. Es un tema preocupante, la verdad. No puedo creer que ya sean 3 eventos que se hayan cancelado. 3 festivales más que eventos. Eso, 3 festivales que promocionan el arte ecuatoriano, el talento independiente, nacional, y se cancela. Ajá, y lo peor es que son de la escena, ¿sí? O sea, emergente. ¿Qué opina la gente? Ya saben que nos están escuchando por la 940 AM, por nuestra página web www.radiocce.com y por nuestra página, por nuestra aplicación de Android. ¿Cuál es la aplicación, Carlita? Radio CC HD. HD, Casa de la Cultura, perfecto. Está buenísima, no se corta y tiene buena música ecuatoriana todas las horas para que escuchen con audífonos debajo de las cobijas. Así que no se lo pueden perder, mi gente. O en su carro ajá, también. Así que bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no está apoyando? ¿Por qué el Estado no está apoyando que se faciliten este tipo de eventos? ¿Qué crees que pase, Carlita? O sea, creo que el tipo de permisos que necesitan un festival son excesivos. O sea, creo que esa es la principal falla de los eventos. O sea, son muchos permisos los que deben sacar. Yo creo que debería haber alguna especie de colaboración, ¿no? Entre son una facilidad. O sea, que no sean tan complicados, porque es como un permiso del municipio, otro permiso del lugar, otro permiso de... Claro, millón de gente. Tenemos que tomar en cuenta que no hay cómo dejar de lado la seguridad de los espectadores, pero sí se debería facilitar los permisos. Ajá, o sea, como que sean más sencillos y no vuelvas a recurrir el permiso para lo mismo millones de veces. Exactamente, incluso debería haber algún tipo de institución estatal que apoye este tipo de eventos. Para que se promuevan el arte ecuatoriano. De hecho, en Estados Unidos se vive más del entretenimiento. Claro, es una industria grande. Ajá, y aquí hay un gran recurso de entretenimiento que no se está aprovechando. En muchos cines, muchos directores talentosos, muchos músicos con gran talento que no se pueden dar a conocer aquí en el país debido a las dificultades. Yo creo que como público deberíamos apoyar, gente, todos los que están escuchando el parlante nativo. Por favor, vayan a los conciertos de sus artistas favoritos, paguen la entrada, y si son sus amigos, no les pidan entrar gratis, porque los músicos también necesitan comer, así que colaboren, apoyen el arte de sus compañeros. Así que... Y más que todo, no dejen de asistir a eventos, porque, o sea, se han dado estos problemas, pero sí hay gente que siempre está pendiente de las cosas y siempre se dan nuevos eventos. O sea, no caigan en que este también se va a cancelar, o sea, no va a pasar ese tipo de cosas. Exactamente, hay que ponerle resistencia a la escena. Sí. Yo creo que en esta década se va a explotar el talento ecuatoriano, ¿sabes? Porque ya se han abierto muchas escuelas, hay muchos más profesionales. Y hay más festivales también, más seguido. Hay más espacio. Así que bueno, mi gente, les pedimos que nos manden sus comentarios y sugerencias, sus saludos también al 2220-966 o al 0995-313937 WhatsApp. Ahí saben, pueden escribirnos, hacer sus comentarios, sugerencias, pedir cualquier cosa. Somos para complacerles, 100%. Y bueno, para escuchar algo de musiquita, ¿qué vamos a escuchar? Algo feliz. ¿Retornó o se fue? O algo feliz. O algo feliz con un retorno. Vamos a escuchar la canción feliz de El Retorno de Exxon Valdez. Así que suena El Retorno de Exxon Valdez, una de las bandas más tradicionales del Ecuador. ¿Sí o qué, Carlita? ¿Quién de la generación de los noventas no creció con Exxon Valdez? No sé quién no crecería. Yo sí crecí con Exxon Valdez. Muy bien. Vamos a escuchar la canción feliz del Retorno de Exxon Valdez y suena en la Casa de la Cultura. Thank you. ¿qué dice mi gente? Y seguimos en el parlante nativo. ¿Qué tal te pareció el retorno de Edson Valdés, Javier? Retornando. Retornando al programa. Retornando a las épocas. Estaba en el espacio aquí. Lo y bueno, siendo las 2, ¿y qué hora es? Bueno, 2:30 por ahí, pongámosle. Ya mismo son. A toda la gente que se está comiendo ese encebollado, a toda la gente que la está... La colada morada, nada que le encebollado. La colada morada, hoy mejor, hoy no coman encebollado, solo por esta vez, ¿no? Colada morada, ya saben. Con guagua de pan. Todos los sábados ha sido tradicional el encebollado mientras escuchamos el parlante nativo, pero esta vez no, esta vez lastimosamente... ¿Cómo que lastimosamente? ¿No te gusta la colada morada? No, sí me gusta, pero se rompe el esquema del programa. Pero es rica la colada morada. Con encebollado. No, no, ahora es con colada morada y guagua de pan. Así que, ya saben, mientras mastica la guagua, mientras se toma la colada, mientras se parlante nativea, ya saben. Así que, mi gente, vamos a seguir hablando de nuevos eventos que se vienen. Y a ver, vamos a hablar uno que se viene en Guápulo. ¿Exactamente dónde, Carly? El Ananqué. ¿Qué es el Ananqué? Es un sitio de comida. Un sitio de un restaurante, comida. Una café, pizzería. Una pizzería muy buena con una gran vista. Se ve todo con vallas de ahí. Sí, qué Carly. Uh-huh. ¿Sí te gusta? Sí, sí me gusta. Es súper chévere y va a estar nada más y nada menos que el General Villamil en Quito, en el Ananqué. ¿Te gusta el General Villamil? Sí. Es una bandota, sí, sí, directamente desde el Guayas. Por su gira nacional, el General Villamil. Así que no se lo pueden perder este sábado 18 de noviembre a las 10 de la noche en el Ananqué, cocina guapuleña. Es en la bajada Guápulo, en la tercera curva. Ahí nomás se parquean y ya están. Así que no se lo pueden perder, mi gente. El General Villamil en Quito, en el Ananqué. ¿Te vas? Capaz. Sí, sí, no hay me que parece ir. Una respuesta correcta. Entonces sí, sí, hay que ir. Entonces sí nos vamos, esa es, esa es. Y bueno, ya que el General Villamil viene a Quito, vámonos a escuchar La Madre Tirana. ¿Sí o qué, Carlita? Sí, escuchemos un poquito de La Madre Tirana. Vamos a escuchar La Madre Tirana directamente desde la Suay, para ser más específico, Cuenca. Directamente de la ciudad de Cuenca se viene La Madre Tirana con su gran líder José Orellana. Así que suena La Madre Tirana con su tema Barcos de Ebrios. Llorando el hombre ante un Dios enorme. ¿Qué dice mi gente? ¿Qué estamos escuchando, Carlita? La madre tirana. A la madre tirana estábamos escuchando. Siempre que hay nueva música, yo me desconcentro aquí. Está muy buena esta música, 100% ecuatoriana. Ya saben que en el parlante nativo es solo talento nacional. Cheque, Carlita. Solo talento nacional. Ajá, y nos escuchan por la 940 AM, por nuestra página web www.radiocce.com y por nuestra aplicación de Android, ¿cuál? Radio CCE HD. Sí, ya saben, mi gente. Livianita, como siempre digo, ya sé que muchas veces repito esto, pero con Trivago. Con la Casa de la Cultura, su aplicación no pesa nada y tiene buena música todo el día, así que no se lo puede perder, mi gente. Y bueno, continuando un poquito nuestro programa, vamos a hablar de un festival que se viene en el Tena y en el Napo, que es la provincia capital. ¿Provincia cuál es? La geografía no aprendí bien. No, pues, es provincia del... Ya se confundió. A todos estos compañeros de Napo Tena les queremos mandar un saludo, el Tena Ecuador, así que... A ver, Tena es la ciudad. Ajá. Es la ciudad y el Napo es la provincia. Obvio. Para toda la gente que no sabía, ahí les dejo su clasecita de geografía. Sí. ¿Cuál era la provincia? La provincia es Napo. ¿Y la ciudad? Es Tena. Entonces, provincia Napo, capital Tena, por favor. ¿Cómo todos que? Los niños que nos escuchan, no se olviden de eso. Es el momento cultural. Y ahora, en el Napo, exactamente en el Tena, va a haber un conciertazo de Mortero. ¿De Mortero? ¿Se ha escuchado Mortero? Sí. Sí. Sí, van a celebrar su gira por los 20 años de trayectoria. 20 años de trayectoria, es decir, una banda que se formó en el 97. Para que vayan cachando esas matemáticas. ¡Qué bestia! A ver, mira, para que vayan cachando esa trayectoria de Mortero. 20 años de música, así que no se lo pueden perder. Como invitados de honor tenemos tremendas propuestas de rap, como son Selva, Suco Cobo, el ñaño de Juan Pablo Cobo. ¿Sabes quién es Juan Pablo Cobo? No, ahí sí, otra vez fallé. El mismísimo Guanaco. Momento cultural. Ahora, va a estar tocando el ñaño del Guanaco, el Suco Cobo, va a estar tocando Puño. Bandota. Saludos a Carlitos Aguas, aunque ya no creo que toque, pero igual saludos. Pero... Va a estar tocando Soul Selecta, gran banda del Puyo. ¿Qué tal si escuchamos un poquito de Soul Selecta? Ya escuchamos un poquito. Vamos a escuchar Soul Selecta, que es una gran banda del Puyito ahí. También, por cierto, queremos mandar un saludo a nuestro amigo Diego Tenorio, que nos está escuchando directamente desde el Puyo. Un saludo a Dieguito, un fuerte abrazo. Diego Tenorio. El tenor Tenorio. Así, un saludito a Carlita, tal vez a alguien. Nadie. Yelito. No tengo a nadie en el Tena. En el Tena. Pero quito a toda la gente que nos escuche, mándale un saludito al Joel. Un saludo a Clever Morán. Al Clever Morán. Sí. Sí. Un saludito al Joel, qué chévere. También a la señora Francis. Francis Vargas y a Milton Morán. Y a Milton también. Y a Verónica Montaño también. También. Y a Byron. Y a Byron Luzon. Y a toda la people que nos escucha, ya saben. Así que bueno, seguimos hablando de este evento. Es el 3 de noviembre, Mortero en Tena por sus fiestas y celebrando sus 20 años de trayectoria. Así que no se lo pueden perder. Ya era hora de volver a ver a los viejos tiempos del Tongas, con tocadas underground, por lo que les traemos a esta grande y mítica banda que es Mortero, junto a Selva, Suco Cobo, Puño, Soul Selecta y eso. Así que no se lo pueden perder. Es el 3 de noviembre, viernes 3 de noviembre a las 8 de la noche en el Tonga Lounge Rock. El Tonga Lounge Rock. Mortero celebra sus 20 años de trayectoria. No te puedes quedar afuera, gente. Y bueno, vamos a escuchar una banda de la que estábamos hablando que va a estar tocando junto a Mortero. Vamos a escuchar Soul Selecta directamente desde el Puyo. ¿Con qué tema, Carlitos? Somos MCs. Soul Selecta es una gran banda que fusiona rap con muchos estilos, así que vamos a escuchar Soul Selecta con su tema Somos MCs, directamente desde la Casa de la Cultura. Suelto frases, camino kamikaze, somos todos fases, libres para el dolor, dolor, hip hop y dano rosa, libre y hermosa, versos y prosa, amantes y esposas, gardenias y rosas, en el destino siempre hay camino para el varón valiente, consecuentemente salgo a la calle, preso no falle, somos cofres de talles, si los montes y los valles no se van donde el Mahoma plom. Punto y coma, sigo pendiente de las experiencias, ciencia, alma hip hop, la diferencia, mi dosis se penetra entre tus venas, entra, yeah. crecemos siguiendo las penas, fumando la vida, tomando jerez. Vivimos tomando el sistema como el factor X y tú no lo ves. Somos MCs en busca de nuevas opciones. Son MCs buscando nuevas locaciones. Somos MCs bregando la vida, sintiendo perdida la rima, continua lastimando encima, fumando hashish. Somos MCs en busca de nuevas opciones. Son MCs buscando nuevas locaciones. Somos MCs bregando la vida, sintiendo perdida la rima, continua lastimando encima, fumando hashish. Y así es la vida de un MC, buscando letras cual fakir, vacilándose la weed al sky, you will feel. Los colores del papel me seducen a escribir, risas, penas de un vivir que resume mi existir. Los comensales comenzaron a gritar, manos al aire para mil voces rapear. En la tarima las miradas vibran por vernos improvisar, y al DJ Scratch pintar. Después del cole al hip hop, y el hip hop nuestra vida. Después del hip hop casa, y empieza un nuevo día. Nuevos inicios para el lienzo que está solo en su agonía. Las sílabas que escupo son de nuestra alegoría. El carnaval de letras surge cuando nos reunimos. Tres voces, cuatro mentes son mejores que un buen vino. Nuestro silencio otorga el paraíso para el vinilo, y el rap en nuestras venas surge y nos sentimos vivos. Las frases fomentan un lazo y un supremo abrazo demuestra el estilo. Las venas se toman en vasos llenadas con tacos y un trago bien fino. La gente contraria de mí critica por no ser de aquí. No sabe que nuestro planeta es denominado el mundo MC. Somos MCs en busca de nuevas opciones. Son MCs buscando nuevas locaciones. Somos MCs bregando la vida, sintiendo perdida la rima, continua lastimando encima, fumando hashish. Somos MCs en busca de nuevas opciones. Son MCs buscando nuevas locaciones. Somos MCs bregando la vida, sintiendo perdida la rima, continua lastimando encima, fumando hashish. ¿Qué dice mi gente? Y volvemos en el parlante nativo. Estábamos aquí en la cabina escuchando Somos el CIS de Soul Selecta. Estamos sintiendo ese calor del Puyo Cirque Cali. Ese calor tropicalito. Sí, ya se siente la selva. Y bueno, vamos a hablar de un evento que se viene, un evento de hip hop. ¿Cómo se llama este evento? Somos del Sur. ¿Quién regresa? Distrito Q, regreso a los escenarios. Distrito Q está regresando a los del escenario, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque son del sur. ¿Sí dice? Somos del sur, Distrito Q regresa sí, a los sí, del escenario. Sí, es cierto, sí, es cierto. Ya. Entonces ven a disfrutar y a saltar con el ritmo de la música de Distrito Q. Así que esto, ¿cuándo va a ser? El 11 de noviembre. ¿En dónde va a ser? En el Nina Shun. ¿Y dónde queda Nina Shun? El Nina Shun queda exactamente en la calle La Ronda, en la García Moreno y Morales Plaza. Es un lugar activista donde pueden encontrar comida vegetariana, se hace también teatro, es una casa cultural. Es una casa cultural. Nina Shun, casa cultural, donde todo está permitido. Ya lo saben. Y bueno, mi gente, de regreso con Distrito Q. Los artistas invitados que van a estar aquí compartiendo con esta gran banda va a ser Estrategia Expreso. Expreso. ¿Por qué se vienen raros los nombres? Expreso. Sexto Sentido, Science MF, Toma Rimas. De ley se llama Tomás Rimas, pero Toma Rimas. Toma Rimas. Nina Shunko, así que no se lo pueden perder. Y va a estar también DJ Aarón directamente desde el Guaya. Solo mayores de edad, ingresa con cédula. No se permite entrada de ningún tipo de licor, ni armas, ni objetos cortopunzantes. Así que es un evento seguro. Un evento para que vayas a disfrutar con todos tus amigos el 11 de noviembre en el Nina Shunku. Le recordamos, va a estar Distrito Q, Estrategia, Expreso, Sexto Sentido, Science MF, Toma Rimas y ellos. Así que DJ Aaron también desde el Guayas. No se lo pueden perder, mi gente. Va a estar buenísimo en el Nina Shunku. Y bueno, vamos a escuchar una bandita de aquí, de la capital. ¿Qué opinas, Carlito? Sí, escuchemos algo capitalino, relajadito. ¿Cómo que te gustaría? Como, no sé, un guardarraya. ¿Un guardarraya? Sí. ¿Guardo las rayas? Guarda las rayas. Ya, guardo las rayas, vamos a escuchar guardarraya. ¿Qué tema quieres? Me fascina. ¿Me fascinas, quieres? Vamos a ver si tenemos ese tema, vamos a ver, porque la gente lo pide. Es un tema que, la verdad, disfruta mucho el público. Y por cierto, toda la fanaticada de guardarraya, les mandamos un fuerte saludo. El otro día me encontré con un chico que tenía un tatuaje de guardarraya, ¿puedes creer? Ese era fan, así, fan de corazón. Sí, fan de corazón, y me parece increíble que la gente apoye así a sus artistas. Uh-huh. Eso es algo que llena a cualquier artista. Así que bueno, vamos a escuchar guardarraya con Me Fascinas, cuando te haces los tatuajes de mi banda. oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Estábamos escuchando, ¿qué estábamos escuchando, Carlita? Guarda raya. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama el tema? Me fascinas. ¿Tú o yo? No, me fascina se llama el tema. Bueno, ya saben, mi gente, si quiere dedicar a alguien para que no le dejen la friendzone. O tal pase. Vez le dejen la friendzone. Pero. Quiera, pero arriesguese ya, el que no se arriesgue. Como una banda ecuatoriana. Sí, sí. Si no, no me estarán dedicando ahí sus Camilas. Sus Rakes. Y bueno, preséntanos de este nuevo evento que se viene, Carlita. ¿Quién si es que se perdieron de escuchar la banda porno en el Carpazo, van a estar tocando en el Birman junto al Tiro. ¿Qué son esas bandas? Así son los nombres, pues. Porno, el Tiro. Bueno, las dos. Bandas, el Tiro, que quieren porno. Escuchar el Tiro. Así se llaman las bandas, por si acaso. Sí, sí, el nada. Birman, el 11 de noviembre a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. No, no, pues a las 2 de la tarde, muy temprano. A las 2 de la tarde dice aquí. ¿Dónde dice las 2? Eso es un 9. Es 19 horas. Ah, chuta. Me han hecho la ficha con un cuadro que parece 9 y termina siendo 7. Muy temprano. Ajá, bueno, mi gente, en realidad comienza a las 7. Ha sido a las 19, pero parece. Pero parece 14. Sí, sí, pero es a las 19 horas. Por favor, a los organizadores del evento, mejor caligrafía en la ficha. Así que, bueno, eso no influye ya que las bandas son muy buenas. Solo vayan a cualquier hora, esperen nomás. Solo vayan a las 6, por si acaso no vayan a estar inseguros, vayan a las 6 mejor. Sí, vaya. Ya lleguen a apoyar al tiro y a porno en el Birman el 11 de noviembre a las 19 horas. Una entrada única de $5 con aforo limitado. Se llena el aforo y ya no entran. Así que irán temprano. Ya no vieron nunca esas bandas. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. ¿De qué se trata? El 11 de noviembre, como les digo, en el Birman a las 7 de la tarde, $5, porno y el tiro. Dos bandas de indie rock, una de las mejores bandas emergentes que he escuchado. El otro día escuché el tiro, muy buena banda. Ajá, recién están surgiendo. Sí, pero muy son jóvenes buenos. Y muy ajá, buenos músicos. Así que bueno, mi gente, continuando con esto, no pueden perderse de este evento. Y vamos a escuchar algo de música del maestro Luis Rueda, el maestro guayaco. ¿Has escuchado La Trifulca, Carlito? No he escuchado La Trifulca. ¿No has escuchado La Trifulca? ¿Has escuchado esa canción que dice? Parte soy de los malos muchachos. Ah, ya, ya, sí, sí, sí, escucha. Soy de esta moda. Sí, sí, eso sí escucha. Ya, bueno, el que canta eso es el señor Luis Rueda. ¿Y qué vamos a escuchar? Es un señor que ya lleva haciendo música más de 20 años aquí en el país. Es uno de los viejos escuela del rock. De hecho, es una de las personas que más ha movido la escena rockera del Guayas y del Ecuador. Así que vamos a escuchar Luis Rueda con su tema Velo de Maya. Y suena en la Casa de la Cultura. Yeah. dice mi gente? Y continuamos en el parlante nativo. ¿Qué tal estuvo Carlita Luis Rueda? Interesante. Sí. Grande trayectoria. Ya que no habías escuchado antes, ahora escucha. ¿Y sabes que recién lanzó su cerveza, su marca de cerveza? ¿En serio? Sí, se llama Todo Rueda. Justo como Sofi. De hecho, tiene un tema ahí promocional en YouTube. Y bueno, me parece una muy buena idea, aparte de ser un gran músico, un gran visionario y empresario. Así que bueno, esperamos que al señor Luis Rueda le vaya muy bien en su nueva empresa, en su nueva producción musical. Esperamos que le vaya todo bien, así que le mandamos un fuerte abrazo directamente desde Quito para el Guayas. Y bueno, mi gente, continuamos hablando de los eventos que se vienen. Y ya lastimosamente nos está quedando corto el programa, así que apurarán mandando sus saludos. Que después, no han de poder mandar. Después se queja, no me tira. Y bueno, se viene el Guayusazo. ¿En dónde? Se viene? ¿En se dónde? Viene el 4 de noviembre. También se viene en el TEN, a ver cuál era la capital. Ah. ¿Cuál era la provincia de ser? Ya fallaste. Napo, ¿también? Napo. Ya es para todos los chiquillos que nos escuchan. Napo, Tena, Tena, Napo. Ya saben. Y bueno, el Guayusazo 3 es una serie de sesiones de buena música y de fiesta garantizada en la Amazonía, en la ciudad del Tena específicamente, en el rinconcito más diverso y acogedor en el que la guayusa se da. ¿Sí sabes lo que es la guayusa? Creo que es una hierba, no estoy seguro. Es una planta que te da energía. Es una planta muy utilizada por nuestros aborígenes de manera natural. En vez de pegarte tu vive, sí, te pegas tu vive guayusa. ¿Es que has probado la guayusa? Sí. De hecho, una vez en el Carpazo, en el festival del Carpazo, vino una empresa de guayusa, sí, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, también. Se dieron guayusa con jengibre. Ajá, innovadores, ¿no? Ajá. Ya. Claro, ahí comenzó la industria de la guayusa. En este Carpazo dice que iba a haber chicha de jora, pero ya se canceló. Pero había guayusa. Y bueno, el Guayusazo 3 constará de 3 etapas. Una previa para calentar motores, la propia fiesta y el after party hasta el amanecer, con 5 DJs nacionales. Oye, está chuta. Está. Vamos a ver, para calentar es DJ Pablo Purchet de Quito. No me creo que sea de Quito, pero bueno, es DJ Pablo Purchet. Purchet. Purchet. DJ Waldo Beats, del pana de los Gorilla Beats. DJ Waldo Beats desde el Tena y DJ Marco García. Desde Quito. DJ Marcation García. Fiesta Guayusazo a las 8 de la noche. Hasta las 3. Ay, ay, ¿y quién se aguanta eso? No sé. A ver, dice, una fiesta con la mejor música caribeña para bailar. Caribeña, pero vas a bailar en el Ecuador. Bien bailado. Line up, DJ Nando desde el Tena. DJ Black Woman. Pero Woman. Black Woman. Pero Woman, ¿con qué? La bacha se llama. ¿En serio? Ahí pueden ver en De Contrabando una sesión con DJ Black Puma. Va a estar DJ Marco García, como dije, y también para finalizar el after party, para que los más aventureros y enérgicos puedan bailar hasta que los pies y el cuerpo aguante. ¿Qué se viene, Carlita? Un cover de $3 con un shot de cortesía. ¿Y quiénes entran gratis? Las chicas desde las 5 hasta las 8. ¿Qué tienen que llevar obligatoriamente? La cédula de identidad. ¿Y qué pasa si no llevo? No entran, pues no entran. No, están llorando. Nada que no tengo, me olvidé, perdí. Nada que la cédula, la licencia GF, nada. Nada que el carnet de la U. Bueno, así que se viene el Guayusazo, la tercera edición, el 4 de noviembre, en el Tena, Olmedo y Sucre. No se lo pueden perder, con grandes DJs, fiesta asegurada desde las 7 hasta las 3 de la mañana. Vayan y diviértanse. Si viviera en el Tena, de seguro estaría. Pero guardado. Es feriado. Guarda desde las 7 hasta las 3. Feriado, vayan. Sí, y bueno, mi gente, lo que les queremos recordar principalmente es que el Parlante Nativo está para apoyar a las bandas nacionales y queremos que ustedes hagan lo mismo. Por favor, vayan a conciertos, paguen la entrada, compren discos, compren camiseta, besen al cantante y todo lo que quieran, por favor. Eso de besen al cantante, no sé en qué beneficia, pero bueno. Necesitamos amor. Amor, no. Por favor. Bueno. Así que eso, mi gente. Y lastimosamente nos ha quedado cortito el programa el día de hoy, pero lo bueno es que nos vemos de ahí en 8. Ajá. O en 7. En 8 se dice. Sábado? En 8 se dice. es todo un misterio, ¿no? O sea, en realidad es en 7, pero bueno, no sé, el otro sábado. Yo tengo que ir a mi casa a reflexionar sobre este tema. Pero vean, no, escúchenos si del otro lado. 8, pero nos vemos el próximo sábado. Así que mi nombre fue Santiago Lozano. Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos escucharon a través de la 940 AM, a través de nuestra página web y a través de nuestra aplicación de Android. Estoy con la gran y majestuosa Carlita Morán, Carlita Estefanía Vargas Morán. Le gusta que le digan Estefanía Vargas. No es cierto, no es cierto, no le creo. A todos los que escuchan la voz atrás del micrófono. No, no es así. Es una chica muy dulce, así que un saludo a Carlita. Bueno, a todos los escuchas que nos siguen escuchando y gracias por sus ánimos. Gracias por sus ánimos, sí, sí. Saluditos. ¿Qué les queremos decir? ¿Que vayan a dónde? Que vayan a los eventos o al guayusazo o cualquier cosa. Pero que asegúrense de que no se cancele. No. Vayan con fe, en serio. Sí, bueno, mi gente, nos vemos el próximo sábado. Chao, mi gente. Adiós. Nos vemos. Estuvimos con la Carlita Morán aquí. Adiós. Adiós. Chao. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro toque tra, le roje monadas, no que hobby, tan es nalras, le nec me vas ahí. Hay de señas donde hay no caro que se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? No es que... Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo.